¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Eric Spoelstra ha llegado a un acuerdo para renovar con los Miami Heat, con el mayor contrato que jamás ha firmado un entrenador en la NBA. $120 millones por 8 años. Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, aseguró en la cadena ESPN que Gregg Popovich de San Antonio seguirá siendo el entrenador mejor pagado de la liga por un salario anual de 19 millones. Pero Spoelstra, que será el segundo en esta lista con 15 millones al año, podrá presumir de tener el mayor contrato de un técnico por el valor total de $120 millones. El doble campeón de la NBA con los Heat, Spoelstra es todo un ícono en Miami y representa el ADN de este equipo, que ha destacado en los últimos 15 años por un feroz espíritu de competitividad en todas las circunstancias. Y siguiendo con la NBA, Adrian Wojnarowski y Shai Charania informaron la extensión de contrato de Kawhi Leonard hasta la temporada del 2026-2027. Wojnarowski también aseguró que la franquicia angelina sigue negociando para prolongar el contrato de Paul George, que es el otro gran pilar del equipo. Leonard llegó a Los Ángeles en el 2019 tras proclamarse campeón de la NBA con Toronto Raptors, pero el ambicioso proyecto de los Clippers se ha visto muy afectado en los últimos años por las lesiones tanto de Leonard como de George. Ahora pasamos a la NFL, que espera que Bill Belichick y los New England Patriots se separen el jueves después de 24 notables temporadas juntos, poniendo fin a una racha inigualable en la historia de la NFL, que incluyó 6 títulos de Super Bowl, dijeron las fuentes de la liga a ESPN. Belichick, el propietario de los Patriots, Robert Kraft, pasaron una buena parte de esta semana reuniéndose periódicamente y discutieron cómo sería el proceder de cada parte. Según fuentes familiarizadas con esas conversaciones, no hubo conflicto ni desacuerdo, y a la final las conversaciones fueron productivas, dieron como resultado una decisión mutua que dejó en ambas partes cómodas y tranquilas en esta decisión. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con el Real Madrid, que jugará la final de la Supercopa después de superar al Atlético de Madrid en uno de los derbis más apasionantes que se recuerda y que se decidió con una intensa prórroga. Llegó a estar contra las cuerdas el conjunto blanco, lastrado por los errores tras un partido que deja muy tocado a Kepa, pero se levantó con su habitual orgullo para lograr el empate cuando parecía estar ya derrotado y levantar el choque de una jugada de mala fortuna colchonera. Fue un autogol de Savic que lo condenó a un equipo rojiblanco que murió con las botas puestas y recibió un castigo final con el tanto de Brahim. Y en Latinoamérica, los nuevos fichajes y renovaciones de contratos de extranjero en la división profesional de Bolivia para el 2024 dejaron patente la habitual preferencia por los jugadores argentinos y sorprendentemente la inclusión de los refuerzos de CONCACAF, sobre todo los procedentes de la República Dominicana. 11 de los 16 de la Liga Boliviana han estado activos en las últimas semanas presentándose sus nuevos fichajes y anunciando los jugadores que permanecerán en sus filas esta temporada. Entre las nuevas contrataciones y las renovaciones anunciadas por ahora por estos clubes destacan 14 jugadores argentinos y 9 dominicanos, además de 6 colombianos, 5 ecuatorianos e igual número de brasileños y paraguayos y 4 uruguayos. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.